En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Bueno, por más que lo intentes, la verdad es que no hay semana tranquila en el Elche Club de Fútbol. Ahora te cuento. Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol aquí en la sintonía del deporte. Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Ya sabes, todos los días de 1 y cuarto a 2 y redifusión de 2 y cuarto a 3. Arrancamos. Una intoxicación múltiple o virus ataca de lleno a la plantilla del Elche Club de Fútbol. Ha habido hasta 12 bajas entre jugadores que han ido al entrenamiento pero no han podido entrenar y otros que llamaron por teléfono. Hasta el médico ha estado tocado. Solo 7 futbolistas se ejercitaron hoy en un mini partidillo. La buena noticia es que este fin de semana no hay liga. Uno de los que se han salvado y ha podido entrenar de los supervivientes, el Capi, Edu Albacar. Ha sido lo más raro que me ha pasado en la vida en un vestuario. Sí, creo que éramos 7 jugadores de campo. Todos los demás tenían problemas de gastroenteritis, supongo, o algún virus. Pero bueno, a la casualidad que han sido todos hoy, creo que alguien se lo habrá pegado. Y solo los fuertes hemos aguantado, así que... Sí, éramos 7 u 8, no éramos más, los demás se han ido a casa. Algunos han venido, han visto al doctor, pero el doctor también estaba así un poco como ellos, así que los ha mandado a todos a casa y hemos entrenado por los que estábamos. Pues yo he escuchado a veces que caen 2 o 3, gastroenteritis y tal, pero vamos, 12 de golpe, insisto, menos mal que no hay liga este fin de semana. De todas formas, no sería la primera vez que cuando esto pasa muy cerca del partido, 48 horas antes de un partido, se puede llegar a suspender un encuentro. No siempre, pero alguna vez ha sucedido. Afortunadamente, van a tener tiempo para recuperarse. El concejal de deportes, Daniel Rubio, ha presentado esta mañana su dimisión como consejero del Elche Club de Fútbol, pero no como patrono de la fundación. En un comunicado, Rubio entiende que no se dan las condiciones adecuadas para seguir desempeñando su labor como consejero. Mientras, el presidente José Sepulcre y el director general, Antonio Rocamora, se han reunido esta mañana en Bruselas para cerrar un crédito de más de 12 millones de euros con un fondo de inversión, dinero necesario para poder seguir funcionando, pagar deudas importantes y poder reforzar la plantilla. El presidente, que no hará declaraciones hasta el viernes, se ha mostrado optimista de poder firmar hoy la operación. Y Sepulcre también le hemos preguntado, no en entrevista, sino como se suele decir extraoficialmente, como dicen en América, off the record, como decimos aquí en España, Sepulcre no ha querido valorar la dimisión de Rubio. Bueno, pues como veis, perdón, tenemos bastante material que contaros a nivel deportivo, bueno, más que deportivo, extradeportivo en lo deportivo, y valga la redundancia, con esa intoxicación múltiple, ese virus que ha afectado de lleno pues al 80% de la plantilla, incluso algunos miembros del cuerpo médico y del cuerpo técnico. Les hemos preguntado si, bueno, habían hecho alguna comida, alguna cena juntos, porque claro, esto no tiene pinta de que qué casualidad, sin comer ni beber juntos, a todos les ha pasado en el mismo momento, incluso a alguno del filial. Bueno, lo único que hacen es desayunar. Tiene pinta de que o algo ha sentado mal en el desayuno, o incluso, esto se puede transmitir también un virus, pues en las botellas de bebida isotónica o de agua, cuando uno bebe, pues si el otro bebe y el otro bebe en el mismo, y beben, como se suele decir, a morro, se lo pueden transmitir. Es que es la única explicación, o eso, que han ingerido un... bueno, pues algún alimento en mal estado, pero como digo, tiene que haber sido en el desayuno donde sí coinciden. Por tanto, bueno, pues más allá de cuál ha sido la causa, que también es importante saberla para erradicar de raíz el mal, lo importante sin duda es que, bueno, se recuperen pronto, que beban mucho líquido, que tengan, o en este caso tomen dieta blanda, pero como decía Edu Albacar, la verdad es que en su carrera profesional nunca le había pasado. Insisto, hay veces que uno... pues se levanta mal, o dos compañeros, tres, ya empieza a sonar a coincidencia. No te digo nada cuando son 12 más el médico y algún representante del cuerpo médico. Bueno, era una foto curiosa ver entrenar a 7. Decía, pero bueno, esto que es un equipo de fútbol sala, ni siquiera. Un equipo de fútbol sala son al menos 11 o 12, ¿no? Pero bueno, la buena noticia sin duda es que no hay fútbol este fin de semana y que van a tener tiempo para recuperarse. Yo me imagino que ya, pues mañana, no sé si la mayoría, pero un buen número ya se reincorporarán, si no el viernes. Luego tienen el fin de semana de descanso, que ya está en el planning de trabajo, y ya la semana que viene a tope para preparar ese partido fundamental frente al Córdoba. Por cierto, que de esos 21 futbolistas que son ahora mismo, 20 más Mudingalli, dos no estaban, se han liberado, como son los que están perdón, con sus selecciones. Mario Pasalic, que juega esta noche con la selección sub-21 de Croacia contra Noruega, un partido amistoso, y se espera su vuelta para el viernes. Y bueno, pues también, bueno, se espera su vuelta mañana, pero que se incorpore ya a los entrenamientos el viernes. Y también Rodríguez, que jugará el viernes y el martes partidos clasificatorios para la Copa de África, aunque, bueno, pues su selección Cabo Verde ya está clasificada y no serán partidos demasiado exigentes. Por cierto, una Copa de África que todavía, hasta creo que el martes, no se va a saber si se disputa y dónde, porque Marruecos, que era la organizadora, ha declinado la... en este caso la organización del torneo. Queda muy poco tiempo, porque es a mitad de enero. Y bueno, pues ahora veremos qué decide la FIFA para si se organiza en otro país. Podría ser Sudáfrica, que ya tiene todas las infraestructuras con la celebración del Mundial en 2010. O veremos si se aplaza. Si se aplaza y se suspende, bueno sería para el Elche y para Escriba poder contar con Rodríguez, porque si no se perdería hasta 4 partidos desde el 17 de enero al 8 de febrero, si no recuerdo mal las fechas. Bueno, y también hoy la jornada salpicada por motivos institucionales. Por una parte, la dimisión de Daniel Rubio, el concejal de deportes, en un comunicado escueto que nos manda el Ayuntamiento de Elche. Hemos intentado hablar con Daniel Rubio. Como buen político, no ha dado señales de vida. Lo hemos intentado por teléfono, también por mensaje, pero hasta el momento, que yo sepa, no ha contactado con nosotros. Imagino que pues estarán todos los compañeros igual. No sé si alguno tendrá la suerte, pero lógicamente queríamos conocer su impresión de por qué. Voy a leer el comunicado, pues, para que sepáis por qué. De todas formas, una cosa es lo que se escribe para que quede bien, y otra es la auténtica realidad, que ahora os contaré. Dice el comunicado: dimite Daniel Rubio como consejero del Elche Club de Fútbol en representación del Ayuntamiento de Elche. Con fecha de hoy, Daniel Rubio Pérez, concejal de deportes, en representación del Ayuntamiento de Elche, ha presentado su dimisión esta misma mañana como consejero del Elche, en el ejercicio de responsabilidades y derechos que confiere a su cargo. Daniel Rubio entiende que en los últimos tiempos, al frente de su cargo, no se han dado las condiciones adecuadas para seguir desempeñando su labor como consejero del equipo ilicitano y como máximo representante del Ayuntamiento en dicho consejo. Daniel Rubio desea los mayores éxitos al club y expresa su voluntad máxima para el buen desarrollo del mismo, reiterando su máxima colaboración desde la Concejalía de Deportes y los diferentes órganos y estamentos del Ayuntamiento de Elche. En este escueto comunicado, nada pone de que también presente su dimisión del patronato, porque él es patrono. ¿Esto por qué viene? Porque había un divorcio absoluto y total entre el club y en este caso el Consejo de Administración y más en concreto del presidente José Sepulcre, que por cierto le hemos preguntado su reacción y no ha querido valorarlo, ha dicho que si el viernes hay rueda de prensa ya lo hará públicamente, sus desavenencias con Daniel Rubio. Daniel Rubio fue puesto por el ayuntamiento como consejero del Elche Club de Fútbol, miembro del Consejo de Administración, bueno, pues como una parte interesada, porque el ayuntamiento, bueno, pues siempre a través de convenios ha entregado dinero al Elche Club de Fútbol. Bien, es cierto que en los últimos tiempos cada vez menos, pero al fin y al cabo dinero público de todos los ilicitanos. Y es bueno tener a una persona representada en ese Consejo de Administración. Y también en el patronato de la Fundación, en el que no ha pedido la dimisión. Ahí, al menos que se sepa, continúa. Porque esas desavenencias, desde la llegada de Juan Anguix, siempre se ha vinculado, siempre ha habido, digamos que, dos corrientes. Siempre se ha vinculado a Daniel Rubio con el empresario valenciano. Por lo que fuese, bueno, pues conectaron bien, hicieron buenas migas, hubo amistad, y eso no es evidentemente delito, pero a partir del momento en el que Juan Anguix empieza a ser persona non grata para el Consejo y para el presidente, pues Daniel Rubio queda en una situación delicada. Aparentemente, y de cara a la galería, siempre se mostró, digamos, neutro en todas las decisiones, no votaba ni a favor ni en contra o del Consejo de Administración o de Juan Anguix, pero el Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol siempre se ha quejado de que era una persona afín a Juan Anguix y que era un peligro tener a una persona, pues en este caso fiel a un ex directivo, ex vicepresidente, ex varias cosas, porque le podía filtrar información, insisto, a un enemigo en momentos delicados. Y desde luego este es el momento más delicado que está atravesando el presidente del Elche, que tiene sin duda, pues con este tema, otra china en el zapato, porque una cosa es la dimisión de la persona física, y para el presidente del Elche es solo la dimisión de la persona física, pero para el ayuntamiento no, porque en el comunicado pone claramente que es como consejero, dimisión de Daniel Rubio como consejero del Elche Club de Fútbol en representación del ayuntamiento. Por tanto, esta dimisión es un mensaje velado del ayuntamiento hacia el presidente y el Consejo de Administración de que no están para nada de acuerdo con su gestión al frente del club. Esto no lo dice el ayuntamiento, esto es una opinión mía personal. Por tanto, que hace unas fechas el propio presidente y su secretario general exigieran su salida del mencionado organismo, del Consejo de Administración, a la alcaldesa en una reunión, pues no me sorprende para nada de que, visto lo visto, que el en este caso el concejal de deportes haya insistido en pedir números y en exigir cuentas y no se las han dado y haya visto que ahí pues le cierran las puertas, entiendo perfectamente esta dimisión. ¿Significa esto que el ayuntamiento no va a tener alguna representación? ¿Significa esto que el ayuntamiento está con el Elche o contra el Elche? ¿Significa esto que está a favor de esta dimisión o en contra? Insisto, desde el Elche piensan y entienden que es la dimisión de Daniel Rubio como persona física y que el ayuntamiento está con ellos. Sin embargo, en el comunicado claramente pone membrete del ayuntamiento del Elche y en el titular dimite Daniel Rubio como consejero del Elche en representación del ayuntamiento. Así que cada uno extraiga las consecuencias que considere. A todo esto, el presidente del Elche y su secretario general están en Bruselas. Han tenido esta mañana una reunión con el bufete de abogados de Senferreros, donde ya se reunieron con un fondo de inversión en Miami y donde intenta dejar zanjada la operación en la capital belga. El presidente nos ha dicho que es optimista y cree que se puede solucionar. Es una operación económica que ahora mismo es necesaria y es urgente si el club, a menos que venga un mecenas, a menos que venga alguien, persona física, organización, grupo de empresarios o como queramos llamarles, y pongan dinero sobre la mesa para comprar la mayoría de acciones y se las tenga que comprar a quien las tenga, que por ejemplo podría ser la Generalitat Valenciana, que tiene un 56%, a menos que eso se produzca, ahora mismo hace falta liquidez ya. Lo reclama la Liga para dejar al club reforzarse con más futbolistas. Lo reclaman los futbolistas que ya aplazaron la prima del ascenso, perdón, la prima de la permanencia, 2,3 millones de euros, la aplazaron este verano para cobrarla a final de año. Por tanto, ese dinero sería para pagar esa prima de 2.300.000 euros. Ese dinero, que serían aproximadamente entre 12 y 15 millones de euros, es lo que quiere conseguir el club, a pagar en aproximadamente 15 años para que la deuda a corto y rabioso plazo que tiene ahora mismo el club sea a largo y puede ir pagando a razón de 1 millón de euros cada año, además de la prima de permanencia, también es para liquidar el crédito que se tiene todavía, la deuda que se tiene con Hacienda, alrededor de 1,5 millones de euros. En su día era de 6. Gracias a un préstamo de 6 millones de euros se ha ido liquidando y ahora quedaría 1,5 millones de euros. Vayan haciendo cuentas, más los 2,3 de la prima de permanencia. También serviría para la deuda que se tiene con la empresa ilicitana Los Serranos por la rehabilitación y las reformas que hubo en el estadio, que yo recuerde se les deben alrededor de unos 3 millones de euros. Además, bueno, de más cantidades pendientes, por ejemplo, a consejeros, el que tiene todavía una deuda mayor a nivel individual es el directivo hoy en día del Hércules. Que dicho así, como que duele, ¿no? Como suena. Bueno, Juan Carlos Ramírez, al que se le deben cerca de 3,5 millones de euros, también a consejeros, exconsejeros, acreedores, en fin, deudas a corto plazo, pero sobre todo para que la Liga de Fútbol Profesional levante el veto contra el Elche y ese famoso límite presupuestario y les deje reforzarse con Mudingalli, que el objetivo es que ya esté para el partido frente al Córdoba, aunque curiosamente ahora es cuando menos falta aparentemente hace, porque Pasalic y el cambio de sistema están funcionando, pero bueno, no es importante, es necesario un jugador de esas características. El club, antes de que el técnico cambiara de sistema y jugara con dos delanteros y con Pasalic en el centro, también tenía intención de firmar otro centrocampista de corte defensivo y sobre todo un lateral derecho y también un mediapunta. Ayer ya comentábamos que Milos Krasic, que ya estuvo este verano, lo comentamos, el ex del CSKA de Moscú y de la Juventus, jugador actualmente del Fenerbahce, donde no tiene ficha, estaría dispuesto a venir. Lo que pasa es que evidentemente sería a costa de una cesión, porque el club no puede pagar los 2 millones de euros que tiene de ficha, y además tiene creo que todavía 2 años más. Pero bueno, el nombre de Simor Ten, el sueco de 22 años, del Malmoe, volvemos a unir el de Milos Krasic. Como estáis escuchando, son futbolistas, hombres de medio campo, media punta, de mucha calidad. Y que, bueno, pues aprovechando ahora que están un poco a la baja, como es el caso de Krasic, o en el caso de Simor Ter, que acaba el 31 de diciembre su contrato con el Malmoe, pues son más fáciles de fichar que en el verano. Bueno, pues Así está la situación actualmente. Muchos frentes abiertos, noticias que sin duda sorprenden, pero no sorprenden tanto, sobre todo lo de la dimisión de Daniel Rubio, porque era un desencuentro desde hace ya mucho tiempo. Vamos, en pocas palabras, que no se podían ni ver. Y que, tarde o temprano, además es lo que exigió el club, el presidente del Elche. Yo puedo entender que si, intentando ponerme en la piel del presidente, que si tú entiendes que esa persona está filtrando información de la casa al enemigo, puedo entenderlo. Lo que no puedo entender es que en ese consejo de administración no haya una persona del ayuntamiento que vele por los intereses de todos los ilicitanos. Porque al fin y al cabo se supone que el concejal de deportes o quien designe el ayuntamiento es una persona para representar los intereses del ayuntamiento, es decir, de la casa consistorial, es decir, de todos nosotros que pagamos impuestos y con nuestro dinero le pagamos una pequeña cantidad al Elche Club de Fútbol, pues para que vaya tirando, y no precisamente el dinero. De todas formas, alguien dirá, hombre, sí, pero lo que se cuece verdaderamente, las decisiones importantes son en el patronato de la fundación. Sí y no, porque en la fundación, ya lo hemos dicho muchas veces, haría falta, y esto ya lo ha promulgado la Generalitat Valenciana, que en ese patronato entren empresarios ilicitanos para velar por la seguridad de la gestión del club, sobre todo cuando el dinero y las acciones, mayoritariamente hablando, el 56%, son aportadas por este ente gubernamental, que es la Generalitat Valenciana. Así que una cosa es que te caiga mal, o que no puedas verlo, o que entiendas que filtra información, que insisto, yo esto no puedo asegurarlo, ni para bien ni para mal, esto es lo que dice una parte, y otra es que en ese club, si fuera completamente privado y no entrase dinero público, entendería perfectamente que fuese coto cerrado. Pero como no es así, tiene que haber una persona en ese consejo de administración y en ese patronato una no. Tiene que haber varios. Además, si es posible, ilicitanos. Y si es posible, blanquiverdes de toda la vida. Lo hemos dicho muchas veces. Nombres que todos tenemos en la cabeza. Los Diego Quiles, Paco Borja, Andrés Navarro, bueno, Juan Serranos, los que han sido presidentes o han sido directivos y han mamado el club y tienen el mismo interés que tenemos todos. Es decir, el interés porque el club funcione bien, esté en primera, juegue bien, gane partidos y seamos, pues en este caso, un ejemplo a seguir, no por todo lo contrario. Y eso debería ser ya, pero no porque lo diga la Generalitat, eso debería ser el propio club. Debería ser el propio José Sepulcre el que hace años hubiera propuesto esta idea. Los que se han dejado aquí la piel y el dinero son los que tienen que estar a nuestro lado. Y no ya para controlar la gestión, que también, sino porque lo merecen. Bueno, hecha esta reflexión, una pausa y protagonistas. El SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, super equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan Vive y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante, Grupo Serrano Automoción. 15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa? Solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Esquella Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Desde que me formé como coach profesional, no solo he mejorado a nivel personal, sino que ahora en el trabajo consigo mis metas. Me siento mucho mejor. Es la mejor inversión que he podido hacer en mí mismo. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo hagan. Y que lo hagan en el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Matricúlate ya en el experto de coaching con competencias avanzadas de el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Beca del 40% para desempleados. Programa certificado a nivel internacional. Últimas tres plazas. Infórmate en el 966-271-767 o en elevacoaching.es. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Nada me gusta más que caminar en un día soleado. Por el campo. Y con música. Simplemente no hay nada mejor que caminar. Audi A3 Adrenaline por 19.500 euros. Disfruta las contradicciones. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 31 de octubre. Condiciones y más información en audi.es/A3Adrenaline. Ven a verlo a Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, vamos ya a lo deportivo, entre comillas. Por cierto, que conste que en todo este tema de la dimisión de Daniel Rubio lo hemos intentado por todas las vías posibles, pero ni nos ha cogido el teléfono ni nos ha respondido a los mensajes, insisto, porque siempre queremos darle la oportunidad a todos los que son protagonistas en ese día de, bueno, pues comunicar su decisión o dar sus explicaciones ante la afición. Bueno, no lo ha querido hacer, tendrá sus motivos, aunque no costaba nada decir, oye, mira, prefiero no hacer declaraciones y punto. Por lo menos a este medio no. No es no. En cuanto a Sepulcre, lo mismo. Por lo menos sí nos ha cogido el teléfono y nos ha dicho que declaraciones haría el viernes, pero que no iba a hacer ninguna hoy, ni para lo de la dimisión de Rubio, ni para el tema del préstamo, que eso sí nos ha dicho, estaba muy cerca. Se presenta el viernes sin duda una rueda de prensa interesante y calentita. Y lo que no esperábamos hoy es ver a siete futbolistas en el entrenamiento. Claro, cuando hemos llegado, decíamos, bueno, será el Elche Club de Fútbol Sala. Y tampoco, porque son bastante más de siete. Nuestra sorpresa ha sido cuando, bueno, pues nos han comunicado que no, que unos con gastroenteritis, otros con cólicos, en fin, un virus, una intoxicación múltiple, nada, casi nada, 12 fuera de juego, caos técnico, incluso el médico, algún. Lo hemos intentado también con el departamento de comunicación, de si había algún responsable del cuerpo médico también. Bueno, nos han dicho lo que ya os sabíamos, que no hay parte médico. Es curioso, en este club nunca hay parte médico. Ni tan siquiera para cuando 12 tíos no pueden entrenar. Vamos, no cuesta nada hacer un parte médico. Yo entiendo que el entrenador tenga la orden o dé la orden de que no haya parte médico para cuando te enfrentas a un equipo y no sepan si, bueno, Manu Herrera al final va a llegar o no va a llegar, o si a este le duele el tobillo para que no le den una patada en ese tobillo. Lo puedo hasta llegar a entender, aunque entiendo que no sirve para nada, porque si tienen que ganarte, te van a ganar, y si tienen que perder, van a perder. Pero hombre, no hacer un parte médico el día que entrenan solo siete, pues cuanto menos llama poderosamente la atención. Será para que no se entere el Córdoba. Bueno, pues le preguntamos a Edu Albacar que qué había pasado, cómo que solo eran siete, pero ¿esto qué es? Bueno, pues así nos lo contaba con algo de gracia. Ha sido lo más raro que me ha pasado en la vida en un vestuario. Sí, creo que éramos siete jugadores de campo, todos los demás tenían problemas de gastroenteritis, supongo, o algún virus. Pero bueno, a la casualidad que han sido todos hoy... Creo que alguien se lo habrá pegado y solo los fuertes hemos aguantado. Así que... Sí, éramos siete, ocho, no éramos más. Los demás se han ido a casa. Algunos han venido, han visto al doctor, pero el doctor también estaba así un poco como ellos, así que los ha mandado a todos a casa y hemos entrenado por los que estábamos. Pero en fin, que al final nos enteramos, porque nuestra cuestión es preguntar, no porque nos den mucha información, que no nos dan absolutamente nada. Eso también hay que decirlo. Ni partes médicos, ni de lesiones, ni de si han jugado bien o jugado mal, si han entrenado este o Pepito, si ha faltado este o aquel. Jamás. En este club lo de la información, la verdad es que no lo tienen como un reglamento, como una condición o como un mandamiento. Lo desconocen. Le preguntamos, que sea casualidad, dos, tres, pero 12 tíos, de casualidad, le preguntamos a Eduardo Bacar si, bueno, pues habían comido juntos o cenado juntos en algún momento esta semana. No, yo, bueno, en el desayuno, quizás, la única comida que hacemos juntos, pero ya te digo que, nada, yo he llegado y me han preguntado qué tal estaba, y yo digo, bien. Dice, no, es que hay mucha gente con problemas y tal, y luego, pues, cuando he entrado en el vestuario me he enterado que mucha gente ni había venido, o sea, que bueno. Más vale que nos haya pillado esta semana, que no hay liga. Y así estamos. Bueno, insisto, como no hay parte médico, tampoco nos extraña porque nunca lo ha habido, yo me tiro a la piscina y digo que o ha sido algo que han ingerido en el desayuno y les ha tocado, pues en este caso, la mala suerte de caer a 12, o ha sido bebiendo, porque entiendo que el virus se puede transmitir pues en una botella en la que tú bebes, luego yo también, puede ser. O sea, o de una cosa o de otra. Pero vamos, casualidad que 12 tíos el mismo día tengan este virus, eso no es casualidad. Hablamos ya de lo que nos gusta hablar y que no hemos hablado en media hora, del tema deportivo. Entiende Edu Albacar que como Lombán, como todos, como Víctor Rodríguez, como Aarón esta semana... ¿El equipo está en línea ascendente a pesar de estar en zona de descenso? Sí, yo creo que ante el Español hicimos un muy buen partido y contra el Getafe pues también hicimos un buen partido muy serio y bueno, conseguimos lo que andábamos buscando hace tiempo, ¿no? Que era el dejar la portería a cero y un poco recordar a la imagen de ese equipo del año pasado. Y yo creo que estamos en la línea, pero bueno, no hay que pararse ahí. Hay que intentar mejorar, pero teniendo claro los objetivos, que son mantener la portería a cero y desde la defensa, pues, crecer. Por cierto, jugar con dos delanteros, con este 4-4-2, nuevo sistema, ¿a él le gusta? Yo creo que le da más confianza al equipo. El jugar con dos puntas... yo creo que tanto Jonas como Chris son bastante parecidos a la hora de jugar y nos da mucha salida al equipo. Yo creo que ha sido favorable el cambio de sistema y el jugar con dos hombres arriba. Es un mensaje que mandan todos los jugadores, y lo mandan y me imagino que el entrenador lo capta. Un entrenador que siempre, como la mayoría de entrenadores, ha jugado con ese 4-2-3-1. Pero es de elogiar, sin duda, el jugar con dos delanteros en un equipo como el Elche, que está llamado a sufrir la parte baja y hacerlo, además, fuera de casa. Chapó, insisto, por Escrivá y por los jugadores por mojarse y reconocerlo. Otra cosa, esto no significa que no vaya a utilizar más el otro sistema. Seguro que lo utilizará cuando quiera reforzar el centro del campo, porque si no, Mudingalli no tendría hueco en ese equipo. Pero está claro que lo utilizará. Pero hoy por hoy, evidentemente, todos los jugadores están encantados de jugar con un 4-4-2 porque de momento les está dando resultado. Por cierto, cuando escuchéis los diminutivos, a lo mejor diréis ¿qué jugadores? Se lo hemos escuchado a Escrivá, se lo escuchamos a, por ejemplo, ahora a Edu Albacar, cuando hablan de Titi, Face, Chris, Jonas, dice, bueno, ¿esto qué son? ¿Los Jonas Brothers? Titi es Tito, lo hemos dicho alguna vez, Face es Faisal, Farg, Chris es Cristian Herrera, Jonas es Jonathan, Jonatas de Jesús. Ya sé que la mayoría lo sabéis, pero vamos, lo digo por si alguno le pilla así un poco de sorpresa y dice, pero ¿qué jugadores tenemos? No conocía yo a estos. Bueno, sobre su titularidad el otro día, le preguntamos, bueno, él dice que trabaja para ser titular, y le preguntamos si, bueno, le sorprendió contra el Español, pues no jugar y que lo hiciera Domingo Cisma. Sí, yo creo que al final cuando todo el mundo queremos jugar, está claro, pero bueno, al final hay un entrenador que pone una alineación y creo que pone lo mejor para el equipo y ahí hay que respetarlo. Yo creo que en ese momento pues a lo mejor el equipo necesitaba un cambio y el míster creo oportuno que era yo y nada, o sea, yo creo que hay que seguir trabajando y si no me he ganado la confianza del míster este pasado domingo, pues ya te digo, durante la semana y los próximos partidos pues intentaré que vuelva a confiar en mí. Él dice que él quiere jugar y bueno, cuando se le preguntaba si está haciendo méritos para que el míster confíe en él, esto es lo que respondía. Yo creo que desde que empecé la liga mis números eran bastante positivos y bueno, quizás el no acompañar a los resultados, pues a lo mejor el míster lo que quiere es buscar un cambio, darle otra imagen, otra idea, y ya te digo que otros partidos, por ejemplo, ha dejado al Zorro, el día del Bernabéu dejó al Zorro y yo también fui el primer sorprendido y no pasó nada. Creo que también Enzo ese día tampoco jugó y no pasó nada. O sea, el día del Español me tocó a mí, sí que era un partido especial para mí, me hubiera gustado haberlo jugado titular, pero hay que aceptarlo y ya está. Por cierto, el Zorro es Damián, por lo digo para quien no lo sepa, y Enzo evidentemente es Rocco. El verse en descenso, sin embargo, habiendo sacado 4 puntos de 6, ¿qué lectura hace? Hombre, en el vestuario sabemos que llevamos 2 semanas sin perder, ¿no? Que eso es importante. Encajando un gol en los 2 últimos partidos y de penalti, pues yo creo que esto ha subido un poco la autoestima del grupo. Pasa que al final, después de hacer esas 2 semanas, yo creo, bastante buenas, te das cuenta que está más o menos en el mismo sitio que estábamos hace 2 semanas. De ahí lo difícil y lo complicado que es esta liga. Y ya te digo que al final, pues, eso demuestra que va a haber 10, 12 equipos peleando por lo mismo y yo creo que los más fuertes serán los que salgan de ahí. Bueno, me quedo con que ha subido la autoestima del grupo por estos últimos 2 partidos. Como capitán, le preguntamos su opinión sobre el tema Sepulcre, es decir, unos que piden su dimisión, otros que le apoyan, y él, ¿qué dice? Sí, pero claro, si acaba hoy mismo la liga, eso es lo que hay que mirar. Y esta no es la respuesta, evidentemente, esta es. No, hombre, y yo creo que no es bueno, no ayuda. Está claro que nosotros estamos al margen completamente de los problemas que puedan haber. Intentamos dedicarnos a entrenar y a jugar, que es para lo que nos pagan. Y intentamos, ya te digo, estar un poco aislados en nuestra burbuja de todos los problemas que puedan haber. Lo que sí que es verdad que eso no es bueno ni para el grupo, ni para el club, ni para el equipo, ni para la ciudad. Creo que intentar solucionar lo antes posible esos problemas para que no afecte al grupo. Pero digo que nosotros intentamos estar un poco al margen. Tampoco estoy enterado 100% de lo que hay. Pero vamos, yo creo que al final la gente es libre de opinar y si hay ciertas peñas que han pedido la dimisión del presi, pues sus razones tendrán. Y los que han decidido apoyarle, pues sus razones también tendrán. Yo creo que al final vamos a dejar que pase el tiempo y que yo creo que con el tiempo pues se demostrará si Pepe debe seguir o no debe seguir. El tiempo demostrará si Pepe debe seguir o no. Y la última, desde Sevilla, la prensa hispalense habla de que interesa Domingo Cisma para reforzar el lateral izquierdo con el lateral que ha tenido una grave lesión, el de ellos, y lo digo porque no me acuerdo del nombre ahora, y que Domingo Cisma podía interesar para este mercado de invierno. Yo dudo que Fran Escribá quiera quedarse sin Domingo Cisma. Le preguntamos también a Albacar si a él le habían llamado. No, de momento no. No. Decía que no, y además matizaba que a él lo que le gustaría es retirarse aquí, en el Elche Club de Fútbol. Pero que si no se lo proponen, pues a partir del 1 de enero tendrá que ir pensando en su futuro. Es tiempo de hacernos, en este caso, un buen arroz, una buena comida y el mejor sitio, sin duda, Rosa Lucas. Buenas tardes. Hola, Paco. Buenas tardes. Creo que es la alacena, ¿no? Bueno, pues ahí te voy a llevar, fíjate, a la alacena. Así que en cuanto cortes micro, estamos yendo porque hoy miércoles, en su menú diario, está el arroz con costra del Camp d'Elx. El precio por menú es de solo 11,90. Vas a comer... Bueno, tú ya lo sabes cómo vas a comer. El arroz con costra del Camp d'Elx, de la alacena, está espectacular. Riquísimo. Bueno, pues eso es el día de hoy, pero yo ya te adelanto el de mañana, por si tus planes hoy no te cuadran. Mañana igual sí, porque el jueves en el menú del día tienen arroz negro con calamar. También el precio del menú del día es solo 11,90 euros, que yo te digo que se come muy bien, que te ponen unas entraditas, tu ensalada, el primer plato, el arroz, tu bebida, el postre. Es que no puedes pedir más, está aquí mismo, en el centro de Elche, y se llaman La Alacena. Hoy, menú con arroz con costra del Camp d'Elx, y mañana en el menú, arroz negro con calamar. Que nos vamos a la cena. Gracias, Rosa. Adiós. Y también a todos vosotros. Mañana más, a las 7, llega el Hoy con el Remate. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.